¿Quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? Si se marchó sin un adiós. Porque después de mí, JF DJ, hasta las huevas. El imparable del norte, JF DJ. Vamos con eso, por favor, chicos. Vamos y caballeros, queremos encender esa noche, ¿eh? Para la cumpleañera, ¿eh? Que siga cumpliendo más años con sus amigos. Para Javi Long y sus amigos, ¿eh? Los que se conocieron un cabaret en los 15 años. Vamos con eso. Para mis grandes amigos, como siempre, intelectuales, los seguidores de JF, la gente grande, ¿eh? Vamos a ver, la gente Calderón Síndica, el Carapungo, diferentes sectores del Ecuador. ¡Cómo! Lo que sabemos bailar hasta las huevas, hasta la amanecida, por favor. Dios mío. Para mi pana Romance DJ. Los Gaucho Junior. Yo les pague, picos. Solteros vendré. Ni una chica. Señala al mandarina del grupo. ¿Cuál es el mandarina del grupo? El que le baja las peladas a mí, ¿cuál es? No creer que estás arrepentida. Con mi pana Javi Long, el hombre soltero de ese grupo. Ahora sin amigos o amigas. Que te perdone, me dices, no puedes. ¿Cómo se baila la gente de Quito, eh? ¿Dónde están los discotequinos? Llegaste muy tarde. ¿Dónde están las chicas vacilonas? También especial para ustedes. Salsa. Con para mi primo Andrés DJ Plus. Una escapadita vale la pena, ¿sí o no? A los tiempos que sale con los maridos, ¿no? Pa' mi pana Javi Long, le gusta la salsa. Los que no saben lo que es un chongo, échame la mano. ¿Y por qué hacen la mano si no saben lo que es un chongo? Vamos, chongueros. Por si acaso mañana me dieran la razón. Los que se descocaron en un chongo, échame la mano. ¡Vivimos! Aquí es el Capri del Ecuador. La gente del Inca. ¿Dónde está la gente del Inca, por favor? Si acaso nunca volviera yo a encontrarte. Antes de despedirme, yo quiero suplicar. Los que sabemos cantar, dice. ¡Cómo! Regálame otra noche. Para mi amiga la Mori también esa noche. Con el Javi Love y la chiquita, las chicas vacilones. Ya se acabarían las jabas, ya. Las jabas. Ay, ay, ay, Dios mío. Ustedes sí chupan, sí chupan. La gente que sabe bailar eso, por favor. Romance Discoteca. Camino Pampini. No, y sí, todo más. Se vaya a resentir. Vamos a ir con la música en vivo. Soltero, levántame la mano arriba. Oye, aguántate ahí, aguántate, hijo de güey. Vamos a ir con la música. Sí. Oye, muchachito. Vamos a seguir con la música del embale total. Oye, así seguimos en ese mundo de la música espectacular. Aquí está uno de los grandes, es el Inca. Aquí está el DJ principal, o DJ Romance. El Diablo Junior también en especial. Aquí está JF, echándole candela. ¡Sí! Seguimos bailando y seguimos gozando. ¿Dónde están los hombres que no son mandarinas? ¡Arriba la mano! Los que dicen soy soltero. Ahora los que son solteros hasta la hueva, vamos a decirse, soy soltero. Y si no te gusta, ¿qué? ¡Ahora! ¡Pinche Masterboy! ¡Ilegal Poeta! ¡Ópale! Ella quiere más, yo le doy más. Mis amigos se llaman así del Inca. Aquí está el Capri. Si tú no vienes, yo la gente Calderón City. Ella quiere Pungo. Ella quiere. ¿Dónde están las chicas darle, malas? Pa' que sienta el. Ay, ay, ay, Dios mío. Y de nuevo el. Ahí está el Javi Low. Ay, mamá, le dejan ay, parado. Mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que a los grandes lo amigos. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente. Así que pongas en las pilas. Ella quiere. Voy a darle. Solo por ahí. Pa' que siente el, y de nuevo el. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Los capacitados en el centro de Quito, levántame la mano. Ella quiere. Ay, mamacita. Los que alguna vez se comieron una coca arriba de la mano. Las chicas que se comieron un coco arriba de la mano. Que sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Aquí que somos. Sin quererlo todo me lo paraliza. La música. Vete, mamita, que mezclando te quiero con en vivo. Placer, disfrutando plenamente de lo que ay, ay, ay, Dios hacer. Mío. Voy a darle. Así que seguimos. Que música en vivo. Y de nuevo. ¿Dónde están los panas que son hasta las huevas? Levántame la mano. Yo los que dicen. No el que mal hace. Me la paga. ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente el cangri que cuando tú llamas. ¿Cómo dice? Responde, yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri. ¿Dónde están los panas que se sacaron la puta madre por una chama? Por favor, arriba la mano. Chequéalo, mami. Mami pana Romans, esa noche. ¿Dónde están los cumpleaños de la noche? Levántame el brazo. Los que se casan en ese año. Y los que se divorcian de las dos mujeres este año. Dios mío. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tu llama te responde. Sube. Un poquito de reggaetón para matar el aburrimiento esa noche, ¿ah? Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando. Un secreto en mi oído tú estabas hablando. Amigo. A ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese es Nicky Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido. Regalarme maquillaje, dice JF. Maquillaje me regala ya. Mis panas intelectuales, se mandan el brazo. Sube que te sube, que te sube. La gente que ha vacilado en la zona rosa. Yo soy tu gatito fierro. Ahorita que salgo en la correa, sótelo, papi, sótelo. Mi pana, diablo. ¿Y dónde está la pelada esa noche? Nada, ah, sí, sí está presente. ¿Eh? Ay, ay, por si acaso, ¿no? ¿Usted es fiel como el Capri, mijo? ¿Sí es fiel como el Capri? O peor, o más. Usted sí es un chucha, diga. Perdóneme que lo diga. Mi pana dice Romans, soltero. Vea nomás. Sí, sí. Y nos vamos con ese mundo de la música. Oye, dice, yo no quiero agua. Quiero cerveza. Yo no quiero agua. Vamos a ir con la música ahora. Atracando los sentidos auditivos. No esperes que te diga lo que siga. Que presta lo que quiero, no te pongas agresiva. Próxima semana seremos con los Pepe Richard. Así que amigos, amigos, les hago realmente invitados. Solamente el único requisito: traer tu cédula. Ay, ay, ay. Las chicas vacilonas. De parte de Javi Love. Vean nomás. El auspiciante principal, Javi Love. Buena, buena. Intelectuales, manos de Capri, Chevenas esa noche. La gente positiva de Abanací. El día de mañana estaremos en Jardines, en Ica. Para dicha incluso, también esa noche. Hice la música especializada para ustedes. Sí. A la orden, señorita. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Bombero. Usted se como llama, la noche es larga. Tenemos música de larga esa noche, ¿eh? Así que pónganse las pilas. Sí. Sí. Oye. Oye, mamacita. Oye. Bueno. Ahora sí, como siempre, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes. ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¡Levántame el brazo! ¿Cómo se llama el mejor equipo del Ecuador? Dice, ¿cuál es el nuevo campeón del Ecuador? ¡Levántame el brazo! Oye, vamos a seguir cantando con ustedes. Queremos recordarte que la próxima semana estaremos con Pepe Richard. Así que pónganse las pilas, amigos. Aquí es el Capri del Ecuador. Un orgullo presentar a mi hermano, a mi brother. Como siempre, en Amiclas, aplazando botones. JF DJ. Desde el norte. El que sigue dando guerra para largo. Próximamente, Capri. El voiceover. Próximamente. Estamos preparando nuevas cosas para esos meses nuevos que vienen, ¿eh? Así que visítanos de Facebook como Real Mix Sistemas, el Capri del Ecuador. Así que, pilas. El DJ detonante. ¡Vacílame los brazos! Porque después de mí... ¡Hasta las huevas! Oiga, mi pana loco, mi pana Javi loco. Ahora. Aquí estamos nosotros, loco. Con los grandes amigos de esa noche. Porque la música va a construir pan, ¿sí o qué? Porque si un amor se va, ahora. ¿Dónde están los que van a que son hasta la hueva, Duchi Fino? Vamos a dar guerra para el lado. Aquí estamos, loco. Estamos grabando ese CD. ¡Come on! ¡Dónde está la pana de la vieja guardia, por favor! Los amigos que vinieron pegados y unas dos que tres antes de venir a la Romance. ¡Dios mío! Lo que nunca se va a olvidar de sus amigos. Los que amigos que van a estar en las buenas y en las malas. ¿Dónde está mi pana de intelectuales? ¡Anima la mano! para usted, brother. Chicas vacilonas. Checa. Para mi pana Diablo Yo-Yo. En sus mezclas. La gente de Cardano City, la gente de Carcelén, Chano Grande. Vecilandia. Después echamos criminal. Dios le pague, mijo. La gente de Imperio también me dijeron por allá, chabrazo. ¡Chamo Pesilania! ¡Vacila, me saluda! Porque el que sabe, sabe, y el que no, no. Los que algún día se quisieron matar por un amor, arriba la mano. Aquí salame Juan del Inca. Mis amigos que conocen a JF también se verán. Un saludo grande de parte del Capri del Ecuador. Aquí somos. Próximamente seremos promocionando el CD. Así que pónganse las pilas, amigos. Lo que sabemos cantar, cantamos conmigo. Pero como varones, como mujercitas grandes. Y dice. Para los amigos de mi primo Andrés, este año se casa, dice Andrés. Invitarán a don. Para la cumpleañera también esa noche. Para la gente de Zomix, a mí, mis amigos de Chavita. Aquí estamos, hoy. ¡Póngase las pilas, brother! ¡Vacílame los brazos! Porque de vida hay que vacilar las cosas, ¿sí o qué? Pa' mi pana Brian. Ya estás grande, ¿no? Ya estás grande. Aquí estamos. Los Imparables del Norte. Gracias a la gerencia de la Roma Discoteca, quien nos abrió las puertas. Cuando recién comenzábamos, hoy por hoy, no somos más grandes ni más pequeños de nadie, simplemente nos defendemos. ¿Sí o no? ¿Dónde están los que se defienden y los que saben? Arriba la mano. Aquella noche de amor. La plena. Vamos ahí, chavales. A mi pana Diablo Junior también. Ha venido, sí, la voz. Este es mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. ¡Cantamos! Pero perdiste. Suelta la cumbia. La plena. Ya sabe que conmigo cualquier saludo es con cualquier operativo. Listo, ¿sí, okay? Para violar. Si no, nada de saludos. ¡Sube! Yo sembré una rosa blanca. Esto es en vivo, póngale pilas. Los que vacilaban en la Colmena City. Los que han vacilado en la máxima discoteca alguna vez. Vacílate, Sabiela, brother. Los que vacilan en la Coco Light también en la Coco. Chavales. Déjate de notas. Basuras. ¡Súbele! ¿Dónde están los que no le quieren a los suenos? Levántame ese brazo, por favor. Y los que sí se llevan con la suegra y con el suegro, hasta con la cuñada. ¡Súbele! ¡Come on! Si supieras que te amo más de lo que tú piensas, mi amor. Sabes que por ti daría mi vida. Y si no me crees, vaya y pregunte. Mi triste corazón no puede. Venga, Diablo Junior. Está enamorado usted. La plena. Ella es su inspiración. Vence, man. Todo DJ tiene una inspiración, dice, ¿no? ¿Qué será de los animadores? Ajá. Tenemos varias inspiraciones, dice, ¿no? Eso, maestro. Oye, yo no quiero agua. Vamos a ver quién se sabe la contraseña. Dice: eo, eo, eo. A ver, solamente discotequero. Vamos a cantar eso que dice: eo, eo, eo. Ucha, ucha, ucha. Eita, eita, eita. Aquí está el único y original de Selinka, desde el norte de la capital. Listo, maestro. Le toca a mi casi tío. Ya. Le toca a Romans. ¡Estamos, vamos! ¡Dos más, por favor! ¡Oye, loco, con eso nos venimos, la plena! Los que se han ido a tomar solitos en el bar, los que se han ido a vacilar solitos y han salido con dos peladas. ¿Dónde están los hombres que fueron, causa de que dos amigas se pelearan? Con eso le damos pase a mi casi tío, a Roman CJ. Para las chicas coquetas, para las chicas vacilonas también. Ve lo que me da. Hola, en serio. Primera vez que está tomando, parece.